En octubre, la Escuela José Bernardo Suárez celebra un nuevo aniversario. Nuestro establecimiento fue creado en 1945 en la localidad del Asiento. Y desde entonces es que ha marcado una amplia trayectoria educacional en nuestras generaciones. Es por ello que celebraremos el día 26 de octubre con diversas actividades.